Bueno, estamos de regreso ya, amigas, amigos. Un gusto recibirle a Gabriela Paredes. Ella viene desde el proyecto Surco. Gaby, buenos días, bienvenida. Qué grato conocerte y pues estar ya acá para conversar precisamente de un tema que debería involucrarnos y preocuparnos, interesarnos a todos, ¿no? A todos. Y tiene que ver con, qué sé yo, la conservación de las semillas, la producción en nuestras tierras. Y por supuesto, ¿cuál es el mercado que hay para estos productos? Tú eres una emprendedora bastante joven y quisiera que nos cuentes, sé que tú eres la cabeza del proyecto Surco. Es importante saber cómo nace este proyecto, qué es lo que te hace emprender por este lado a ti. Y bueno, iremos desarrollando esta conversación. Buenos días nuevamente, bienvenida. Buenos días, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo mencionaste ya, el proyecto Surco está dirigido por mí. Estamos también con mi compañero y socio de Latitude Zero Foods, que es la empresa donde he inscrito el proyecto, es Pedro Hansen, a quien siempre envío mis saludos y agradecimiento por la apertura. Lo que buscamos desde el proyecto es dar una salida comercial a una problemática que existe en el campo en este momento, que es la pérdida de la agrobiodiversidad. Sí, las fincas de todo nuestro país son inmensamente agrobiodiversas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no existe una sola variedad de cosas, de productos sembrados. Existe varias tipos de productos sembrados, pero también existe diversidad en las variedades de los productos, ¿sí? Uno de los ejemplos que podemos poner ahorita por la temporada son los mangos. Estamos todos viendo que hay mango que llega a la ciudad y sin embargo los quiteños solo podemos identificar dos tipos de mango. El uno es el de chupar y el otro es de comer. Hay fincas en Manabí donde hay más de 13 variedades de mango, ¿sí? Y se pudren todas. Se consume la familia, a veces llega gente que vive en la ciudad, de familiares de los finqueros, y hay una fiesta chupando mangos, pero no se aprovecha. Mercado. No hay mercado. Y tampoco está demasiado arraigado el hecho de procesar el excedente de las fincas. Entonces, yo después de trabajar bastante tiempo con commodities, sobre todo con cacao, empecé a identificar esta problemática que no es novedad para nadie, ¿no? Pero desde mi punto de vista es una problemática que surge desde la presión que los mercados hacen sobre las fincas respecto de un solo producto, como el cacao. Y entonces la respuesta que tenemos que dar también es desde el mercado. El agricultor puede estar concientizado, puede estar capacitado, pero si no hay una respuesta desde el mercado, y el mercado puede ser los grandes procesadores y consumidores, pero nosotros en nuestras casas también tenemos la responsabilidad de que mientras nosotros consumamos más agrobiodiverso, sabemos que podemos ayudar a mantener eso ya en el campo, en las fincas. Ahora, el proyecto Surco lo manejas tú. ¿En qué te has enfocado? ¿Cuáles son tus líneas de acción? Bueno, nosotros en este momento lo que hemos hecho es, nos hemos demorado un poco en resolver la logística de la fruta. Es más complicado de lo que uno puede imaginarse. Realmente los costos de transporte aquí son bastante altos. Entonces, asentamos la logística de la fruta sobre un producto que ya tiene mercado. El producto que ya tiene mercado para el proyecto Surco es la maracuyá. Entonces, embarcamos, estamos entregando 3 toneladas de maracuyá mensuales y en el camión de la maracuyá vienen los productos que no tienen mercado, los que jamás podríamos llenar un camión entero. Con entonces, solo un producto, claro. Vienen los guineos que son madurados en la planta, no en funda, que jamás entrarían comúnmente al mercado de los supermercados, por ejemplo, porque ahí hay una dictadura de la estética de las frutas que están un poco picadas, las frutas que si no se ven perfectas jamás entrarían al mercado de los supermercados. Ha venido papayas, han venido sandías. Logramos, estábamos calculando recién que logramos sacar algo alrededor de 1 tonelada de mamey Cartagena que no se había vendido. Lo pusimos en el mercado también, hicimos pruebas para hacer pulpas. Entonces, eso puede suceder porque tenemos un producto con mercado como la maracuyá que puede ser el amortiguador de la entrada al mercado de las otras frutas, con una visión casi que solidaria entre frutas, Claro. ¿no? El caso del mamey, tú acabas de señalar, ¿cómo está el mercado del mamey? Porque realmente no escuchamos mucho en lo cotidiano que la gente va y pida mamey, por ejemplo. No ¿No es hay, no hay cierto? mercado para el mamey. Se ha intentado, de lo que veo, creo que ha funcionado, porque si es que está en percha de supermercado es porque podría estar funcionando, ellos no se arriesgan demasiado. Para un mamey pequeño que se llama colorado, es bastante pequeño, no más grande que un aguacate. Pero hay un tipo de mamey que se llama Cartagena o Mataserranos, también, que es más grande que un zapote, muchísimo más grande. Puede empezar a incluso 2,5 kilos solo una fruta. Caramba. Y es más rico. Tiene mucho más aroma y tiene mucha más vitamina C. Es un poco difícil aprender a pelarle porque tiene una doble cáscara con una resina que si no la sacas bien podría dar problemas de digestión. Por eso se llama mataserranos, porque la Claro. gente de la costa dice que somos los serranos bobos los que no sabemos pelar el mamey. Pero es delicioso y para jugo, y para snack, para los niños es delicioso, se puede consumir con prácticamente todas las otras frutas y tiene gran cantidad de vitamina C. Por otro lado, Gaby, supongo yo que tiene una importancia fundamental el que conozcamos para qué es esta fruta, cuál es su bondad, ¿no es cierto? ¿En qué medida puede ayudarnos en nuestra salud? Háblese de digestión, corazón, en fin, Así es. como antioxidantes. Sin embargo, es muy poco lo que conocemos. Fíjate, hablamos que si las redes sociales nos proveen de toda la información, pero nosotros somos quienes no, como que todavía no estamos dispuestos a investigar, a entrar en este mundo de la fruta y sus bondades, ¿no? Sí, bueno, hay frutas que están catalogadas dentro de esto que ahora llamamos los superalimentos, o en inglés les conocen como los superfoods, que se ponen de repente de moda, como la guanábana, ¿sí? O, bueno, todas las frutas han tenido en algún momento una moda, ¿sí? El problema es que no basta con ponerla de moda, sino además tenemos que empezar a cuestionar los patrones de consumo que va creando el mercado. El mercado lo que hace es proponer formas rápidas de los productos que, por ejemplo, se conservan mejor o son más fáciles de transportar. Y los consumidores acogemos esos patrones de mercado propuestos sobre todo por la agroindustria. Entonces, por ejemplo, en este momento, en plena temporada de duraznos, manzanas, mirabeles, claudias, sobre todo en la provincia de Tungurahua y en las provincias de la sierra, a partir de la firma del TLC con la Unión Europea están entrando manzanas francesas. El mercado pone esa opción al consumidor y depende de nosotros aceptarla o no. Ya es suficientemente absurdo que tengamos manzana chilena en el país. Es la razón por la que han desaparecido muchos Por tipos de supuesto, manzana claro. aquí y ahora vienen viajando miles de kilómetros manzanas francesas producidas con agroquímicos y producidas también con subsidios a la agricultura. Qué Nuestros locura. agricultores nunca van a poder competir al mismo nivel. Y volvemos otra vez al punto de inicio, ¿no? Y volvemos nuevamente a ese punto porque lamentablemente, si es que tú sabes que no hay mercado, ¿para qué produces? Eso es una pérdida. Sí, hay No una. hay ningún incentivo, Así ¿no? es, hay una generación, desde mi punto de vista, hay una generación de agricultores amantes completamente de sus frutas y de sus sabores que han tenido hasta ahora, digamos, en sus fincas el árbol de mango de tal tipo, el mango Miguelito, el mango alcanfor, el mango de perro, también le dicen, solo porque sembró ese árbol su abuelo. Imagínate. Sí, hay un apego por la variedad de las frutas. Pero la próxima generación de agricultores ya hace otro tipo de números, ¿sí? Y los números tienen que ver con cuánto me produce cada uno de los árboles que yo tengo en mi superficie de cultivo. Y si algo no tiene mercado, se lo retira. Ya ha pasado a las extensiones de palmicultores que hay aquí. Tenían otras frutas antes, pero el mercado de la palma es más atractivo. Entonces necesitamos como consumidores y como personas que necesitamos hacer algo, porque así es como nacen algunos proyectos, es porque necesitamos hacer algo por sobre supuesto, un problema que vemos. Claro. Es empezar a cuestionar estos patrones de consumo, esas prácticas de los mercados y de la presión que reciben las fincas, y ver qué hacer. Desde el consumidor sencillo, digamos, de usted y su familia, lo que podemos hacer es empezar a pensar qué es lo que compramos, tratar de sacar absolutamente de nuestra canasta de compras frutas que no son de temporada o frutas que no son producidas en el Ecuador, y empezar a ver toda la agrobiodiversidad y las deliciosas frutas que tenemos aquí, verduras, tubérculos, todo está bajo amenaza si es que no empezamos a diversificar nuestras canastas de compras. Yo les quiero comentar algo. Gabriela Paredes, ella está muy joven todavía, tiene una muy buena escuela, ¿no? Su madre, Jimena Porras, a quien pues nosotros le invitamos con alguna frecuencia porque es una conocedora a fondo de este tema, una mujer que está empeñada realmente en ser parte de los soñadores, digo yo, que queremos cuidar al planeta, que queremos comer mejor, que queremos realmente ser, como sincerar, ¿no? Cómo está nuestro planeta y cómo está nuestra salud también. Tú acabas de topar un tema respecto a estas manzanas francesas. Ciertamente, si vas a uno u otro supermercado, no vamos a decir cuáles, tú encuentras fruta, inclusive con un brillo fuera de lo común, ¿verdad? Enormes, grandotas. Y por supuesto eso tiene un costo también mayor, ¿no? Tiene un costo mayor, pero yo tengo una curiosidad. Es decir, ese brillo me da la impresión que si yo le pondría un poquito de fuego, por decirlo así, de calor, ¿no? Se va a derritir. ¿Estoy equivocada? Bueno, ¿Cuál es el elemento que...? Hay frutas que necesitan ser pretratadas para entrar a las perchas de los supermercados, porque ese pretratamiento hace que duren más, ¿sí? Recordemos que en la cadena de alimentos que tiene que ver con frescos, hay un riesgo muy alto de que te quedes con eso y por lo tanto es pérdida, ¿no? Claro. Claro que también las cadenas a veces de supermercados tienen estrategias para que no suceda demasiado la pérdida. Entonces, esa cera es una cera, de lo que entiendo, es inicua, o sea, no tiene problema, simplemente hay que lavar bien y limpiar con un trapito. El asunto es que hay unas frutas que tienen más que otras, porque, claro, por ejemplo, yo recién vi que había granadillas, evidentemente estaban cubiertas. Las granadillas, si no son nacionales, máximo vienen de Colombia, que a mí ya me escandaliza, pero bueno, digamos que está aquí a 6 horas, 7 horas, 8 horas, ¿listo? Las manzanas, las peras, todas las otras frutas que vienen de 6 horas en avión, o si vienen por de vía marítima, esas frutas necesitan un tratamiento mucho más intensivo para poder llegar. Es igual que el pretratamiento que hay que hacer a las frutas nuestras, en cambio, que exportamos, ¿sí? Por ejemplo, el plátano que exportamos se va verde en unas bolsas especiales para que se madure de una forma específica y luego entran a cámaras de calor para que se maduren. Entonces, esa es la cuestión con la fruta. Ahora, ¿por qué necesitamos frutas tratadas así si nosotros tenemos pisos climáticos y temporadas en todo el país que hacen que nunca nos falte fruta? Inclusive llega hasta lo absurdo, ¿no? Digo hasta lo absurdo porque, a ver, me evito el viaje de tantas horas, pagar todos los impuestos o todos los aranceles o todas las cosas. El valor de este procesamiento previo y la produzco acá, ¿no? Más bien la produzco acá, sin tóxicos, sin químicos, así fresco, es. No son 7 horas, a lo mejor son 2. Fíjate que realmente no tiene ni siquiera sentido eso, ¿no? No estamos en término, hablando de términos prácticos, realmente. Claro, sí, claro. Lo que sí es lamentable es que sea mucho más fácil encontrar cierto tipo de manzana producida en el otro lado del continente que unas variedades específicas de aquí. Pero les aseguro que si ustedes empiezan a preguntar a su casero del mercado, aunque vayan a cualquier mercado, no necesariamente una de las ferias del circuito agroecológico, esa persona se va a quedar con la sensación de que el mercado está demandando algo. Si ustedes preguntan cada vez, ¿qué fue? ¿Ya es la temporada de mamey? ¿Cuándo me trae los mameys? ¿Sí? Esas personas empiezan a tener consideración de esta otra demanda. Y eso es importante porque la demanda la creamos los consumidores o a veces es creada para nosotros, pero en este caso podemos hacer algo. Entonces, en el mercado al que usted vaya, pregunte por estas otras variedades, mire qué puede hacer para poder considerar las cosas que a veces llegan, algún comerciante de loco se trajo alguna otra variedad, y si es que usted muestra entusiasmo, puede llegar a generar un cambio. Hay que también mencionar el costo climático del transporte de las frutas, ¿no? O sea, si algo viene del otro lado del mundo o del otro lado del continente, hay un costo climático del transporte, una huella enorme que está dejando ese alimento. En cambio, si viene de aquí mismo del país a 5 horas, a 6 horas, a 4 horas, pues es mucho menor. Y además, siempre recordar el beneficio de poder comprar directamente al productor. A veces es demoroso, uno se molesta, pero luego se hace un hábito empezar a buscar solamente circuitos de ferias donde uno puede comprar directamente a quien produce, y entonces el dinero va directamente a las manos, ¿sí? Como tiene que ser. Así es. Esta mañana Gabriela Paredes con nosotros, ella es la cabeza de este proyecto importantísimo, ¿no? Proyecto Surco. Gaby, para terminar quisiera que nos cuentes, conozco que tú tienes un sitio ya donde podemos ir a hacer nuestras compras, ¿no es cierto? Acá en Quito, ¿verdad? Sí, bueno, a partir de todo lo que hemos vivido como proyecto durante estos 11 meses prácticamente, vimos la necesidad de poder tener contacto, por un lado, con el consumidor final, para poder contarle algunas cosas que son importantes que estemos permanentemente reflexionando, y por otro lado buscar qué hacer con un mínimo excedente que también tenemos como proyecto. Podemos tratar de poner en el mercado papayas, pero el mercado no reacciona bien con las papayas, porque desde hace más de 10 años nos están acostumbrando a consumir papaya de tipo hawaiana, pequeña, cuando las papayas son normalmente frutas grandes. Así es. ¿Sí? Ahora, a cualquier persona que se le ofrezca una papaya grande se asusta, no sabe qué hacer con eso, cuando toda la vida habían esas papayas. Por supuesto. Entonces, en el caso de que nos quedemos, pues está en el espacio de frutería del Chaupi, se llama El Chaupi, es un espacio cultural y ahora ha devenido también en una frutería-juguería. Generalmente pueden encontrar ahí fruta solamente de temporada. Nosotros no respondemos demasiado, en cambio, en ese aspecto al mercado. Sí, o sea, si no es temporada de mangos, no va a haber jugo de mango ni tampoco vamos a tener mangos a la venta. Pero de alguna manera digo que también esa es una garantía. Sí. Es decir, yo preferiría o prefiero, ¿no? Si estamos en temporada de mangos, qué rico servirte un juguito de mango fresquito. Ahora es cuando, así es. ¿No es cierto? Hoy, entonces, mientras esto esté en temporada, lo aprovecho, lo consumo, lo disfruto. Lo otro es igual forzar a la naturaleza y forzar a tu pancita, sí, también. En el país hemos estado acostumbrados a pensar que este país no tiene estaciones, pero el agro tiene estaciones. Las frutas tienen temporadas, los árboles tienen un ciclo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las naranjas. las naranjas que ustedes consumen en este momento, de aquí hasta alrededor de marzo o abril, son naranjas que no son nacionales, son naranjas colombianas. Entonces, yo les invito a que en sus frutas, en sus preferencias, siempre pensemos en qué estaciones, qué frutas hay de temporada, y consumir preferentemente esas para poder dar una respuesta como consumidores a los espacios de producción. ¿Dónde entonces, está ubicado el Chaupi, perdona? Sí, en el Chaupi está en la Lérida y Toledo. Lérida y Toledo. Así es, a la vuelta de la Universidad Andina, ahí cito de la Politécnica y prácticamente al frente de la Coordinadora Política de Mujeres. Yo quiero agradecer la presencia de Gabriela. Gaby, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias y por supuesto, espero que sea la primera de muchas visitas, porque consideramos que debemos hablar más de estos temas. La gente debe conocer mucho más. Y en este año hemos creído conveniente. La Rayuela va a dar mucho interés, mucho espacio al tema de valores, al tema de principios y, por supuesto, la cuestión del medio ambiente. Así es que bienvenida siempre. Esta es tu casa. Muchas gracias, Beatriz.